cantinero. Oiga, escuche cantinero, sirva una copa para olvidar mi pena. Es que yo quiero olvidar, es que yo quiero olvidar a esta mujer que a mí me ha traicionado. Oiga, escuche cantinero, oiga, escuche cantinero, sirva una copa para olvidar mi pena. Es que yo quiero olvidar, es que yo quiero olvidar a esa mujer que a mí me ha traicionado. Por eso cantinero, sírvame una copa para olvidar mis penas, que si no tomo no puedo olvidar, para olvidar mis penas. Por eso cantinero, sírvame una copa para olvidar mis penas, que si no tomo no puedo olvidar, para olvidar mis penas. Y para que lo baile la gente de Rosario y todo Santa Fe. Oiga, escuche cantinero, oiga, escuche cantinero, lo que hace le voy a contar. Yo la quise con locura, yo la quise con locura, y ella un puñal a mí me ha clavado. Oiga, escuche cantinero, oiga, escuche cantinero, lo que a usted le voy a contar. Yo la quise con locura, yo la quise con locura.